bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es el Ombelico del Mundo, el informativo internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez todos los viernes de 11 a 13 horas. En realidad, todo eso de todos los viernes deberíamos hacer una pequeña salvedad, ya que, bueno, para quienes quizás escuchen el programa hoy por primera vez, debemos adelantarles que a partir del próximo viernes ya no estaremos al aire. Este va a ser el último programa del Ombelico del Mundo, el número 104, en este ciclo de periodismo internacional que ya viene durando más de 3 años, ¿sí? Aquí en Radionauta FM, y a través del cual todas las semanas intentamos razonar y entender qué es lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Ustedes van a escuchar, va a ser un programa bastante particular, bastante excepcional, ya que vamos a recorrer y vamos a volver a escuchar algunas de las cosas que estuvimos haciendo durante estos últimos 3 años. Algunas las vamos a ir presentando como para entrar un poco en el ámbito de qué es lo que se va a estar charlando. Otras, en cambio, las vamos a alargar así nomás. Ustedes van a escuchar algunos de los micros que hemos realizado durante el año acerca de los que entendemos han sido algunos de los eventos más importantes que se han dado en el mundo y sobre todo en América Latina en este último año, que tienen que ver con lo que sucedió este año en Colombia, que para nosotros entendemos es algo realmente muy, pero muy importante para América Latina, lo que está sucediendo en este momento en Brasil, y volveremos atrás en el tiempo, ¿no?, para ver un poco cómo nació esta crisis que hoy estaría minando la continuidad del gobierno de Dilma Rousseff, prácticamente a 11 meses de asumir su segundo mandato. También vamos a estar recorriendo lo que ha sido otro de los grandes eventos de América Latina y del mundo, y que tiene que ver con la distensión de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿sí? Algo que, bueno, nos deja para el Ombelico del Mundo 2016, que arrancaremos seguramente a partir de febrero o marzo del año que viene, nos deja seguramente muchísima, pero muchísima tela que cortar. Pero también tenemos eventos que han sucedido durante esta última semana a nivel internacional y sobre todo aquí en América Latina. Ustedes lo habrán escuchado durante toda la programación de Radionauta FM en los diferentes periodísticos que tenemos al aire aquí. Hemos estado charlando de lo que ha sucedido el pasado domingo en Venezuela. Bueno, la noticia ya no es ninguna novedad. La oposición antichavista logró obtener los 112 sellos que necesita para poder obtener los 2/3 de la Asamblea Nacional allí en Venezuela. En realidad ese número es bastante ficticio, no es tan real, porque lo que es la oposición concreta y real, la de derecha, la MUD, ¿sí?, la Mesa de Unidad Democrática, no está llegando a tener los 2/3, sino que a ese número llega gracias a los diputados indígenas que han logrado obtener algunas de las regiones de allí de Venezuela, y que se especula que efectivamente van a jugar a favor de la oposición en lo que se viene, ¿no?, en los próximos años ahí en Venezuela, que efectivamente ha sido de alguna manera hasta hoy uno de los faros, ¿no?, del progresismo, del pensamiento revolucionario en América Latina, y que hoy sufre uno de los golpes más duros, ¿sí?, que puede sufrir justamente un proyecto que es el proyecto de la izquierda latinoamericana, que se ve efectivamente en una franca decadencia en las últimas semanas, luego de varios resultados electorales, luego de una serie de decisiones que se tomaron en diferentes países de América Latina, y de eso vamos a estar charlando también y sobre todo durante este último Ombelico del Mundo. La verdad que los resultados del domingo en Venezuela, pero también los resultados en Francia, sobre los cuales también vamos a volver, nos dejan un poco de un sabor amargo, ¿no? Con respecto a cómo dejamos este 2015 nosotros aquí en Lomberico del Mundo. Sin embargo, bueno, nuestro trabajo va a ser tratar de comentar y tratar de entender qué es lo que sucede también con diferentes protagonistas de estos mismos eventos que hemos podido ver en las últimas semanas. Bueno, esto es una suerte de presentación de lo que va a ser Lomberico del Mundo en el día de la fecha. Repetimos, el último de este ciclo. Durante el verano seguramente vamos a estar transmitiendo algunas de las partes más interesantes que hemos podido producir durante este último año. Sin embargo, a nosotros nos toca meternos de lleno en este Lomberico del Mundo número 104, que arranca de esta manera. Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos. Los resultados exactamente como han sido emanados por el Poder Electoral. Hoy, ayer 6 de diciembre y hoy, yo llamo a nuestro pueblo a hacer historia. Es la misma revolución. Es la misma revolución, enfrentándose a la adversidad de perder una batalla. Heroico, de verdad. Quiero decirle a nuestro pueblo, amado pueblo, es heroico que estemos hoy recogiendo el 42% de los votantes de esta fiesta electoral. Luego de lo que se nos ha hecho y de lo que se le ha hecho padecer a nuestro pueblo. 42%, y a ustedes, hermanos y hermanas, que nos encontramos cara a cara, ojo a ojo, y nos abrazamos a lo largo y ancho de los caminos, todo nuestro voto de lealtad, todo nuestro voto de compromiso, con cada uno de ustedes y con toda Venezuela. Pero sin lugar a ustedes, sin lugar a dudas, ustedes han escrito una página heroica de la fe, de la esperanza y del amor y de la lealtad al ideal de un hombre como Hugo Chávez, que levantó la bandera de Bolívar. Les agradecemos en nuestra alma a ustedes. Tremendo trabajo. Bueno, y recién escuchábamos las declaraciones que daba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moros, luego de lo que fue la derrota del chavismo en las elecciones del pasado 6 de diciembre, del domingo 6 de diciembre. Vamos a analizar en este programa con varios entrevistados y varia gente desde allí, desde Venezuela, cuál es la situación hoy, ya pasada varios días de lo que fue esa elección. Y para eso estamos en comunicación con Raúl Casal, quien es actualmente, bueno, además de escritor, poeta, el director de Le Monde Diplomatique Edición Venezuela. Raúl, ¿me escucha? Sí, cómo no, con gusto. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, preguntarle simplemente cuál es su idea, qué idea se ha hecho, ya un poco más analizada, de lo que fue la derrota del chavismo el pasado domingo. Bueno, realmente ha sido una elección muy importante para Venezuela, sobre todo por el signo catastrófico que se veía desde la parte internacional. Había expresidente como Felipe González que decía que había que suspender las elecciones, como que si estuviéramos en un estado de guerra, y aquí realmente lo que había era una campaña electoral, y bueno, en definitiva llegó, triunfó en la derecha con una proporción realmente abrumadora para los que no se esperaba el chavismo realmente. Es decir, el chavismo quizás para muchos chavistas pensaban que la cosa estaba difícil, que podía lograrse un equipararse entre ambos grupos y electores, pero políticos, pero resulta ser que no, fue realmente abrumador porque lograron la mayoría calificada. 111 diputados logró la derecha en este caso. Entonces, eso implica muchas cosas para Venezuela, porque con una Asamblea Nacional dirigida por la derecha totalmente, pueden hacer muchas cosas como desde referéndum revocatorio hasta derogar leyes, o cambiarlas o reformarlas. Claro, y justamente sobre eso le quería preguntar, porque hay varias cosas que están dando vueltas, la posibilidad, por ejemplo, de modificar la composición del poder electoral nacional, la posibilidad inclusiva de meter mano sobre algunos de los componentes del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy la oposición está con la posibilidad inclusive de derogar leyes sociales muy importantes. ¿Qué es lo que se viene, por lo menos en las primeras semanas, en las próximas semanas, en Venezuela en ese sentido? Sí, bueno, el Parlamento se mantiene, el actual se mantiene hasta el 5 de enero. Uh-huh. El 5 de enero recién se instala el nuevo Parlamento, y a partir de ahí ellos pueden empezar a tomar acciones con lo que en este momento le están planteando los sectores financieros, que son realmente el sector que está aliado a la derecha. Por ejemplo, Fede Cámaras, que es el sector de empresarial que agrupa a los empresarios, el sector empresarial, ha pedido, y el Consejo de Comercio ha pedido que deroguen la ley de precios justos y que se reformule la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, donde hay una cantidad de conquistas sociales muy importantes dentro del ámbito que beneficia a los trabajadores, y que indudablemente siempre para los empresarios ha sido ese su por lo que siempre han estado en contra. Ahora, por el otro lado también vemos que esa mayoría calificada a la cual usted hacía referencia se llega a través de algunos diputados que han logrado las minorías indígenas. Eso aquí no se entiende muy bien. ¿Ustedes tienen mayor información sobre eso? Sí, fíjese lo siguiente. Lo que pasa es que con la nueva constitución que se promulgó en 1999, con la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, se le da una participación a los indígenas. Se divide en tres sectores: sector occidental, sector oriental y sector sur, porque hay pueblos indígenas en Venezuela, en diferentes partes de la región venezolana hay pueblos indígenas de diferentes etnias, y se da participación política, cosa que antes no se le daba. Se le da participación política a estos pueblos indígenas. Entonces están divididos en región occidental, región oriental y región sur. El caso es que no debería ser de ningún color político o de ningún tipo de partido, pero al final todo se ha trasladado a la parte de los partidos. Entonces resulta ser que hay dos que son, al parecer, son parte de la MUT. Mm. Es decir, no se presentan como la MUT. Claro. No se presentan ni siquiera como el Partido Socialista, sino como organizaciones políticas independientes, pero que tienen una filiación a esos partidos. Claro. En el caso de estos dos, que son, por ejemplo, que están respaldando a la MUT. Por eso que logran los 111. Es decir, ellos, la MUT, la Mesa de la Unidad Democrática, como se llama, que es donde aglutina a toda la oposición. Es decir, es toda la oposición. Aquí estas son unas elecciones muy polarizadas. Aquí no hay medias puntas, no hay partidos donde tú dices que hay una tercera, una cuarta opción que podría ser emergente. No, aquí hay todo contra el chavismo. Y eso es desde que sale aparece en escena. Entonces en esta situación ellos lograron 109 diputados, 109 escaños, y con estos dos logran los 111 11, que es lo que le permite la mayoría calificada. Ahora, Casal, como para ir cerrando también, me interesaría por parte suya alguna reflexión acerca de lo que está viviendo la izquierda y el progresismo en América Latina, luego de haber visto, bueno, tres de los grandes hechos que se han dado en las últimas semanas. Por un lado, la victoria de Mauricio Macri aquí en Argentina. Por el otro lado, el inicio, ¿no?, del impeachment a Dilma Rousseff. Y ahora, quizás lo más duro de todos, sea justamente la derrota del chavismo en Venezuela. ¿Usted qué tipo de análisis hace con respecto a la situación que vive esa porción de la política latinoamericana que mantuvo un poder realmente muy, pero muy importante en los últimos 10, 15 años en América Latina? Yo creo que tuvo más que poder, tuvo una acción política muy importante dentro de estos países. Te puedo decir exactamente sobre Venezuela. Venezuela, el chavismo logra llegar al Ejecutivo, logra llegar a la presidencia, llega a tener el poder después de del referéndum revocatorio. Ya en el 2006 ya tiene el poder, realmente logra enrumbar el país de una manera mucho más clara, mucho más precisa. Recuerda que tuvo golpes de Estado, sabotaje, claro, petrolero. Entonces, tener el poder realmente es decir, puedes manejar la economía. Hasta ese momento no se podía manejar la economía ni la manejaba. El caso es que sí se ve, hay una derrota realmente, hay una gran reflexión dentro del chavismo en este momento, y te puedo asegurar que dentro de las plazas públicas, en los espacios de discusión del chavismo, hay una efervescencia, hay una gran discusión en las bases, en los sectores populares, de por qué se perdió. Porque si bien 5,5 millones de personas que votaron por el chavismo, que votaron por la elección del PSUV y del Polo Patriótico, del Gran Polo Patriótico, es un gran respaldo a toda la situación que se está viviendo. Es decir, en Venezuela vivimos una inflación muy alta, y es impresionante que 5,5 millones de personas todavía tengan conciencia de que lo que está en juego no es solamente el aspecto económico, está en juego muchas más cosas que, bueno, que no lo vio una gran parte de la población, y que le dieron el favor a darle el paso a la derecha. Indudablemente que Macri no tuvo mucha incidencia en lo que sea el aspecto nacional, pero vemos que sin lugar a dudas se quiere romper el panorama de unidad que hay en América Latina, que hay dentro de la región, y que hay indudablemente intereses transnacionales que quieran romper todo el engranaje que se había logrado entre todos esos países, que funcionaba inclusive con las diferencias políticas e ideológicas de los diferentes gobiernos que ganaban. Claro. O sea, por ejemplo, la creación de la CELAC, la creación de la UNASUR, eso independientemente, por ejemplo, de que Colombia tenía un gobierno de derecha, que Chile no era un gobierno de derecha, que México lo tuviera, es decir, todo eso no hacía fractura, más bien se entendía la necesidad de la unión. Esperemos que con esto no se vuelque a la desunión, sino más bien se vea en función de la región. Si bien vamos a tener tiempos muy difíciles, porque hay muchos intereses transnacionales, económicos, financieros, que están detrás de estos gobiernos, que claro, indudablemente no le han hecho ningún favor como se lo hacen ante los gobiernos de derecha. Y eso, por supuesto, no se la van a poner fácil. Por esa razón, hay toda una guerra económica contra Venezuela, la hicieron justamente contra Argentina, y que ganó Macri, y bueno, hasta hoy entiendo que Cristina Fernández de Kirchner no va a ir a la toma de posición. Y Dilma Rousseff ya llega a un punto en el descaro total. Es decir, ya no están buscando la manera de cómo, de cualquier vía, cómo tratar de eliminar todos esos problemas de izquierda. Si usted se tuviera que desbalancear como para decir por qué el chavismo perdió las elecciones, ¿usted cree que la guerra económica alcanza para dar una justificación? Yo creo que hay muchos factores realmente, muchos factores. Hay la ineficiencia de muchos sectores del gobierno, que no ha logrado mover el aparato productivo, que no ha logrado O sea, no ha logrado concatenarse en un sistema productivo que logre tener bienes en favor de la población y que se vive absolutamente todo de la importación. Y como ya los precios de petróleo han decaído tanto, no se tiene la misma fortaleza para poder traer y tener el mismo bienestar que se tenía antes. Entonces, probablemente que todo lo que tiene que ver con lo económico ha mermado, porque la gente ha visto que ha tenido cosas en los sociales que le han beneficiado, pero que le ha pegado en estos momentos en el bolsillo, y que conseguir los implementos, las cosas cotidianas, y se les hace muy pesado a todos. Es decir, no es una cosa exclusiva para un solo sector. Lo interesante en todo esto es que no es un asunto de que la gente no tenga poder, digo, es un problema de escasez, pero también es porque la escasez se ha dado porque muchos sectores comerciales también han cooptado todos esos bienes para hacer una guerra contra el pueblo y para que voten, para que exista el disgusto. Ya están apareciendo cosas, aparecen ahora en las farmacias los medicamentos, aparecen uno lo ve, o sea, como eso que de un día para otro ya aparece lo que tú estabas buscando hace una semana y no lo conseguías. Claro. Entonces, es silenciosa, es una guerra que no es enemigo, porque no está muy claro, y que al final quien hizo una propuesta, en este caso propagandística, muy clara y muy precisa, fue la derecha, que dijo cambio, nada más. Y claro, todo el mundo quiere cambio, todo el mundo quiere que cambiar para mejor, y ellos en esa argot publicitario lograron penetrar en la mente de todos aquellos que son fieles a la derecha, que son sus potenciales electores, y a un sector muy pequeño que no votó el chavismo. Hay expresas que dicen que hay chavistas que por su condición no votaría nunca más, y se abstuvo porque hubo una abstención por lo menos de las históricos nacionales de un 5%, fue una alta votación, esa de 75%, y un sector que sí se vio que cambió de posición y que decidió votar por el otro lado, y que ahora se siente arrepentido porque ve en juego su puesto de trabajo y en juego todo lo que viene en materia económica. Raúl, le agradezco muchísimo, la verdad, habernos contestado, y poder tener esta charla con usted nos sirve siempre muchísimo, poder conversar acerca de lo que sucede en Venezuela. Así que nada, nosotros lo invitamos obviamente a volver a estar aquí presente en Lombelico del Mundo, y lo saludamos esperando que desde allí en los próximos meses vengan buenas noticias y que no sigan las malas. Seguramente. Un gran abrazo y siempre un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Hablábamos entonces con Raúl Casal, quien es actualmente el director de la versión venezolana de Le Monde Diplomatique, esta publicación que se hace a nivel internacional, que tiene su sede principal en Francia, pero que existe en la mayoría de los países del mundo, justamente acerca de qué es lo que está sucediendo en este momento allí en Venezuela, luego de lo que fueron las elecciones del pasado domingo. Una cosa bastante interesante tiene que ver justamente con esto, ¿no? Esta idea de que la guerra económica no alcanza para explicar del todo lo que sucedió políticamente en Venezuela el pasado domingo, pero que al mismo tiempo tiene efectivamente una repercusión muy grande sobre la vida cotidiana de las personas. Cuando hablamos de guerra económica nos referimos, ¿no?, a esta decisión que toman sobre todo grandes distribuidoras en Venezuela de no hacer llegar el material, de no hacer llegar la mercadería a los negocios, de manera que una parte termina en el mercado negro y por otro lado se generan esas larguísimas colas que luego los medios a nivel internacional nos muestran, ¿no?, todas las veces que tienen la posibilidad de hacerlo, para dar una idea, ¿no?, de desabastecimiento, de desastre del gobierno de Nicolás Maduro. Por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta el desgaste natural que el chavismo, luego de estar en el poder prácticamente durante 17 años allí en Venezuela, está sufriendo, y eso forma parte, ¿no?, también de una necesidad de renovación de las fuerzas de izquierda allí en Venezuela, que vamos a ver en los próximos meses cómo se puede llegar a dar. Lo que sí sabemos es que a partir del 5 de enero va a haber un recambio muy importante adentro de la Asamblea Nacional. Recordemos, Venezuela es un país con un sistema legislativo unicameral, ¿sí?, un poder legislativo unicameral, la Asamblea Nacional, a donde por, bueno, ahí Raúl decía 111, pero también hay que ver, porque los resultados definitivos todavía no llegaron, y podría llegar a tener 112 representantes la oposición. Esto no es nimio, ¿sí? 112 equivale a los 2/3 de la Asamblea Nacional. Es decir, a partir de ese umbral, de los 2/3, a partir de los 112 representantes, es que se obtiene una mayoría absoluta que permite hacer cosas que con 111 no se puede, como por ejemplo reformar la Constitución, como por ejemplo poner otros jueces como parte integrante del Tribunal Supremo de Justicia, o poder definir, como yo le preguntaba justamente a Raúl, poder definir nuevos directores del Poder Electoral Nacional. Estos son cosas realmente muy importantes. Hay un artículo, un informe en realidad, que publica CELAC, que es un centro de estudios geopolíticos de América Latina, a donde recopilan todo aquello que con una mayoría absoluta o con una mayoría calificada la oposición podría estar logrando a partir del próximo 5 de enero. Nosotros aconsejamos su lectura, porque es muy interesante para entender qué es lo que puede llegar a pasar en Venezuela, y para entender realmente cuál es el calibre, ¿sí?, de la situación que está viviendo en este momento el chavismo allí en Caracas y en toda Venezuela. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Ya seguimos con Lombelico del Mundo. Les recordamos, hasta las 13 vamos a estar analizando lo que ha sido, ¿sí?, las elecciones en Venezuela del pasado domingo. También nos vamos a ir a ver, a dar unos datitos de lo que sucedió en Francia, ¿no?, con estas elecciones regionales que se llevaron a cabo también el pasado domingo y que van a seguir el domingo que viene. Estén atentos, porque también ahí hay una serie de cositas para charlar. Y también vamos a estar repasando algunos de los hechos que, a nuestra consideración, son de los más destacados de la política latinoamericana de este último año, en este último Ombelico del Mundo, el número 104, el último del año 2015. Vamos a seguir, obviamente, el año que viene. Por ahora hacemos una pausa. Nos queda un rato más para analizar todo lo que sucedió durante la última semana y el último año aquí en Ombelico del Mundo. Yo, escucha lo que digo. Yo, quiero que seas testigo. Yo, vamos en el camino. Yo, del levantamiento del latino. Yo, escucha lo que digo. Yo, quiero que seas testigo. Yo, vamos en el camino. Yo, a levantarse temprano, porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un rey muy grande que pase a la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Te dedico a esto, México, donde no hace falta léxico. Para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia debajo de la ciudad. Porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de tu Pacatari. Que volvió en millones. Recuerdo Pancho Villa, Uño, fuerza con Zapata. Más del pueblo mexicano tuviese una vida grana. Pero maltratar a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver los muertos de Zapata. Yo, escucha lo que digo. Yo, quiero que seas testigo. Yo, vamos, ven al camino. Yo, del levantamiento del latino. Yo, escucha lo que digo. Yo, que seas testigo. Yo, vamos en el camino. Yo, del levantamiento del latino. Recuerda, muchachos, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina. Que subestima, maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, lo asesina. Rima y combina la lucha desde Argentina. Que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. Siempre terminan creyendo

el otro lado también, por lo que dice, ¿no? Por el análisis que él hace a partir de los resultados del 6D, un argentino, un periodista, un militante, alguien que conoce muy bien la realidad de aquí, de la República Argentina, justamente reflexionando sobre los resultados del pasado domingo en Venezuela. Nosotros nos habíamos desacostumbrado a que después de unas elecciones haya tranquilidad en las calles, porque efectivamente la derecha nunca quiso reconocer ningún resultado. Claro. Y siempre lo que se decía era que dependiendo del margen de victoria del chavismo, es que la derecha tenía mayor o menor capacidad para intentar hacer guarimbas, disturbios, etcétera. Uh-huh. Claro, ahora que ellos ganaron, reconocen a los órganos estatales, reconocen la transparencia del sistema electoral y una vez más demuestran su profunda hipocresía. Y demuestran la campaña de mentira que han venido construyendo acerca de la falta de democracia en Venezuela, ¿no? Claro, claro. Es más, también antes de este mismo domingo ya estaban haciendo suposiciones de que si el chavismo perdía iban a ser ellos los que iban a hacer desmanes. Sí, decían o ganamos nosotros o hay fraude. Incluso claro. Yo seguía la cobertura por CNN y permanentemente traían invitados supuestos analistas que decían que las elecciones no habían sido del todo claras, que había habido propaganda acerca de los centros electorales, uh-huh. que había informes de irregularidades, toda una serie de cuestiones que a la hora de obtener los resultados dejaron de lado y se olvidaron, ¿no? Pero todo el relato durante el día era ese, ¿no? O sea, se prepararon permanentemente para desconocer. Claro, en vista de los números no hay más nada que desconocer. Algo que ya han hecho las elecciones anteriores. Sí, particularmente cuando fue la victoria de Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013. Recordemos que en aquel momento la ventaja fue por una distancia corta y a la noche siguiente salió a la derecha dejando un saldo de 11 muertos, incendiaron locales del Partido Socialista Unido de Venezuela, centros de salud, es decir, desataron en la calle su no reconocimiento a los resultados, ¿no? Y sí. Que de alguna manera es un poco el escenario que se nos viene, digo, esta combinación de lo que van a intentar hacer desde un espacio estatal como la Asamblea Nacional con niveles de violencia callejera. Yo creo que el oleaje que se viene es grande. ¿En qué sentido, Marco, decís que se viene un oleaje de violencia? ¿Cómo ves a la derecha ahora en la Asamblea Legislativa actuando desde su nuevo lugar? ¿Y cómo ves, también te pregunto, hacia adentro el chavismo, no solo el PSV, sino distintas organizaciones que han militado esta elección? Sí, la derecha ya está anunciando básicamente lo que piensan hacer. Es decir, ellos habían tenido una cierta como negativa a decir cuál era su programa y ahora que ganaron hay toda una serie de factores de poder que empiezan a expresar sus deseos, sobre todo las federaciones empresarias, agrarias, etcétera. Entonces ya hay un primer avance anunciado sobre lo que son las leyes, la uh-huh. ley de tierras urbanas, la ley de tierras en general en el campo, la ley del trabajo, la ley de semillas, hasta una serie de ir contra las leyes que fueron aprobadas en este último tiempo en la Asamblea Nacional. Esa es una gran agenda que ellos tienen, que va a tener que ver con intentar quitar esas leyes y poner leyes que favorezcan a la burguesía, la uh-huh. ley de precios justos, o sea, todo lo que es el armazón jurídico legal del chavismo. Después van a ir por el referéndum revocatorio, que dado que tienen la mayoría calificada, la más alta, que es de 2/3, van a poder impulsar desde la Asamblea Nacional. Y uh-huh. después la supuesta liberación de los supuestos presos políticos, que de presos políticos no tienen mucho en el sentido que nosotros manejamos la palabra, ¿no? Son delincuentes, son golpistas, son corruptos prófugos. Sí. Eso es básicamente lo que ellos ya están anunciando, lo que eso implica que va a haber un nivel de confrontación muy alto. Uno, porque nadie va a dejar quitarse sus conquistas, y porque básicamente van a ir contra la misma figura del presidente Nicolás Maduro. Ahí hay una serie de, entre comillas, juegos legales, ¿no? Que tienen que ver con que con su asamblea pueden manejar el Tribunal Supremo de Justicia, uh-huh. que es el que en última instancia puede decir si el presidente tiene derecho a oponerse a una derogación de ley o una propuesta de ley. A su vez, la Constitución tiene un artículo que permite al presidente no reconocer la asamblea si atenta contra, o sea, toda una serie de legalidades que van a hacer un gran juego muy complicado. Marco, disculpame que te interrumpa, estas sí. legalidades que estás nombrando son parte de la nueva democracia que se ha instalado en Venezuela, por ahí no tan nueva como o tan diferente como les gustaría a muchos, pero sí que en cuanto a cuestiones democráticas de poder refrendar un presidente o poder buscar que la Cámara Legislativa tenga mucho poder, a diferencia de otros países, como por ejemplo Argentina, donde el presidente tiene muchísimo más poder. Por ahí hay distintos espacios de cierta izquierda argentina que nunca apoyó la Revolución Bolivariana, que hablan de bonapartismo y que la presidencia tiene mucho poder. Esto es completamente diferente. Vos estás explicando que hay diferentes instrumentos legales que permiten, por ejemplo, que la oposición busque terminar con el mandato de Maduro antes de que cumpla los 4 años. ¿Esto ya se está pudiendo prever o es muy apurado? No, es lo que se prevé. Es lo que se prevé y es lo que ellos mismos vienen anunciando. Ahora, también lo interesante es que la democracia venezolana es más que la democracia representativa y que el Estado burgués. Eso ha sido planteado desde el principio, ¿no? El tema de la democracia participativa, el protagonismo popular y la construcción de un nuevo entramado institucional que son sobre todo lo que la experiencia de las comunas. Entonces, lo dijo Nicolás Maduro el día de las elecciones, la democracia venezolana es mucho más que esto. Entonces ahí es lo que va a entrar en juego también. Tenemos un espacio que fue elegido por el voto popular, pero a su vez tenemos toda una serie de construcciones y de otros ámbitos de la vida democrática nacional que van a tener que salir a jugar y a oponerse a lo que se viene enfrente, digamos. Uh-huh. Y yo creo que ahí está la riqueza y es la disputa que vamos a empezar a ver. Ahora lo que pasa es que se agudiza la dialéctica entre revolución y contrarrevolución. O sea, la contrarrevolución ha logrado un avanzar en un espacio que no tenía hasta el momento, como es la Asamblea Nacional, y con eso van a intentar acelerar, básicamente, el punto nodal es quitar a Nicolás Maduro la presidencia y volver a hacer las nuevas elecciones. Esa revancha, ese intento de reconquistar el poder, es lo que se viene ahora con una fuerza mucho más grande que la que había hasta el momento. Ahí va a resistir desde la Asamblea Nacional, desde la presidencia, pero también y sobre todo desde los espacios de organización popular, desde la democracia participativa, desde la movilización, va a haber una serie de juegos que Nicolás Maduro ya está anunciando. Ayer dijo que convocaba al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Gran Pueblo Patriótico y a los consejos presidenciales de gobierno popular. Las tres instancias más grandes, más representativas de organización popular. O sea, ahí va a haber un diálogo muy importante. Yo creo que el chavismo va a tener que volver de alguna manera a escuchar mucho más, me refiero a la conducción, a sus bases, a ver qué es lo que está pasando ahí y cómo articular política en un diálogo mucho más aceitado entre dirigencia y base, entre comillas, ¿no? Sí, recién te prendés a Radionauta, estamos en comunicación con Venezuela, con Caracas, con Marco Teruggi, que desde allí nos está comentando un poco, bueno, cómo se vivió y haciendo un análisis sobre lo que se viene también. Ahí decías, Marco, que por un lado la oposición se ha logrado hacer con el poder legislativo y eso implica una serie de poderes más, hasta mismo poder atentar contra el mismo poder ejecutivo, pero por otro lado está un lugar donde no ha accedido la oposición, que es el poder popular. Todo esto que hablas que se ha sabido construir en todos estos años de revolución bolivariana. El rol en concreto más o menos de los movimientos sociales en esta nueva etapa se va a estar discutiendo. Vos decís que el gobierno tiene que escuchar mucho más a las bases. ¿Se puede visualizar un poco más cómo se va a dar esto en las comunas, cómo se va a dar la división, el poder, el ejercicio del poder popular en estos próximos años? Mira, yo creo que la derecha viene también en gran parte contra el poder popular. La ley de tierra es básicamente avanzar sobre las conquistas comunales, que muchas son en ámbitos rurales, ¿no? De grandes producciones colectivas, etcétera. Yo creo que hay un debate que se está abriendo y que se vio claramente con el resultado electoral, que tiene que ver con que existe cierto nivel de falta de escucha de la conducción actual de la revolución con lo que es la base organizada y desorganizada de la revolución. Ahí hay una gran crítica que está girando, una gran pregunta sobre cómo se va a resolver. Yo creo que, por eso decía lo de Nicolás Maduro, en ese sentido es muy interesante. Pensemos que los consejos presidenciales de gobierno popular son instancias de cogobierno de Nicolás Maduro con diferentes sectores del pueblo organizado. Entonces, en ese punto hay que reconstruir el nexo fuerte entre la base y la conducción. Y la base, entre comillas, insisto, porque la base es el objetivo de la revolución, en este momento está debatiendo, está reuniéndose, está viendo cómo organizar nuevos espacios de articulación para frentear lo que se viene y para adquirir un nuevo protagonismo. Digo, hay sectores de la conducción que quedan bastante deslegitimados, que no lograron no solamente ser elegidos, sino que perdieron por mucha diferencia de votos, y ahí hay un nivel de cuestionamiento que está apareciendo, que se venía viendo a lo largo del año, que tiene que ver con por qué no se han tomado determinadas medidas, por qué no se transfiere determinado poder al pueblo, por qué no hay mayor transferencia de competencia, por qué la conducción de la revolución no apuesta de forma mayoritaria al proceso de empoderamiento popular, comunal, a la fiscalización del pueblo, digamos, a lo que es el proyecto estratégico de la revolución bolivariana, que es construir la transición hacia el socialismo. Ahí lo decía un compañero en un artículo, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional, que es una instancia del Estado burgués? ¿Qué pasa con las instancias de la nueva institucionalidad, que son las que tienen que suplantar a ese espacio, ¿no? Claro. ¿Cómo va a ser esa tensión? Hay institucionalidad popular que ya puede resistir a la institucionalidad burguesa que ha recuperado en gran parte de la derecha. Bueno, ahí hay tensiones muy importantes que van a aparecer y yo creo que una posible riqueza en el movimiento revolucionario. Marco, todo este escenario que se estuvo dando de guerra económica, de diferentes, de manipulación mediática y de muchas otras cuestiones que han afectado al pueblo porque ha durado mucho, ¿no? Y eso ha significado también una desconfianza en que realmente la revolución pueda seguir avanzando contra esto, por un lado, por quienes decían que se tenía que ir por más. Por otro lado, supongo que también hay mucha gente que optó este cambio que se planteaba. ¿Esto va se ve que se vaya a terminar ahora? ¿Que los empresarios pueden estar más contentos con la nueva asamblea y empiecen a dejar de realizar esta guerra? ¿O qué análisis se hace? No, yo creo que la derecha viene por todo. Yo realmente creo que es bueno mencionar esto mismo que decía Maduro. O sea, lo que hay ahora es una contrarrevolución en puerta. Acá en Venezuela no se puede hablar de un cambio de gobierno. O sea, hay un proceso que vino a quitarle poder a la burguesía, a la oligarquía, al imperialismo, y esos mismos sectores que están pujando por recuperar su poder. Yo creo que no van a descansar hasta que no logren el total de su cometido, que cuál es volver a tener el control absoluto del país, de la política, de la economía, del petróleo. O sea, yo no veo una posibilidad de tintes medias, no veo una posibilidad de, bueno, hasta acá llegamos, más o menos frenamos. Lo que hay que ver es con qué tipo de estrategia se va a mover la derecha justamente en la Asamblea Nacional. Sí, van a avanzar abruptamente sobre las conquistas populares y de esa manera quitarse la careta, o si por el contrario van a esperar un poco para mantener esta idea de que, bueno, eso es un cambio democrático, el cambio hacia lo mejor, y ahí construir el escenario del referéndum revocatorio. Ahí hay que ver cómo ellos mismos se mueven, ¿no? Sí. Porque yo creo que sí, Nicolás también decía, esto es una victoria de la guerra económica, ¿no? No es una victoria de la oposición como proyecto político, sí de la guerra económica. Y ahí, yendo a fondo en el razonamiento, es ¿por qué nosotros no hemos logrado desandar la guerra económica? Esa es la pregunta de fondo. Sí. ¿Por qué el chavismo, como desde su conducción hasta sus comunas, pasando por la estructura intermedia del Estado, no logró desbaratar un ataque violento que lleva más de 2 años y que tiene un nivel de desgaste sobre millones de personas realmente inmenso? Pensemos que la guerra económica es algo que permanentemente, cotidianamente golpea a la gente, porque hay que hacer colas para conseguir alimentos, los precios aumentan, no se consiguen los productos, todo se torna mucho más difícil, y eso genera un nivel de vulnerabilidad de la base muy fuerte. Ahora, ¿por qué no hemos podido? ¿Qué medidas no se han tomado? ¿Qué resortes no se han activado? ¿Qué concepción está predominando en la forma de resolver la guerra económica? ¿Es intentando acuerdos con sectores del privado? ¿Es con protagonismo del Estado? ¿O al contrario, es apostando a la economía comunal, a nacionalizar nuevas empresas, a mantener mucho más fuertes las riendas de la distribución y la comercialización? Ahí están las preguntas. Yo creo que en este momento, más que decir es la guerra económica, la pregunta es, bueno, ¿y nosotros qué hacemos ante esto? Porque seamos honestos, si hay un revocatorio de acá a poco tiempo y nosotros no avanzamos en resolver, en quitarles poder sobre lo económico, va a ser difícil el escenario. Y me atrevería a decir que si no hubiera guerra económica, los resultados de este 6 de diciembre no hubieran sido tales. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Compañero Hugo Chávez, presente.

hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico nada. El 1 de julio de este año, el presidente Barack Obama también pidió al Congreso de los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo contra Cuba, comenzado en 1962 bajo el gobierno de Kennedy. Otro de los puntos de negociación es el cierre de la base militar estadounidense en Guantánamo, muchas veces prometida pero jamás llevada a cabo por Obama. La base naval fue arrendada a Cuba en el Tratado Cubano-Estadounidense de 1903. Según este documento, solamente el acuerdo mutuo o el abandono de los Estados Unidos del área puede terminar el arrendamiento. Los Estados Unidos pagan a Cuba anualmente su arrendamiento, pero Cuba no acepta el pago. La presencia de los Estados Unidos en Guantánamo permanece contra la voluntad del gobierno cubano y la considera una ocupación ilegal del área. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Acercándonos ya al mediodía de este viernes 11 de diciembre, el día siguiente a la asunción de mando por parte del nuevo presidente de la República Argentina, el ingeniero Mauricio Macri. Nosotros vamos a ir repasando un poco, como habíamos prometido al principio de este programa, cuáles fueron los eventos más importantes que ha tenido América Latina y el mundo, ¿por qué no?, en este último año, en los últimos meses, ¿no? Ayer justamente asumió Mauricio Macri y lo podemos de alguna manera entender como el inicio, ¿no?, de una debacle evidente que en realidad tiene sus raíces de hace varios años, ¿no? Yo creo que en la práctica la muerte del comandante Hugo Chávez en 2013 fue lo que inició de alguna manera una pérdida de fuerza por parte de las justamente fuerzas populares y progresistas en América Latina, y que devinieron luego, ¿no?, todos estos procesos volver para atrás, de perder iniciativa política que tuvieron los gobiernos y los movimientos sociales en América Latina, en algunos de los resultados que hoy estamos viendo hoy en nuestro continente, uno de los cuales, bueno, quizás el más evidente es la situación que vive en este momento la República Argentina con una vuelta conservadora al poder. Pero también hay otras cosas que hemos estado viendo últimamente en América Latina. Bueno, una ya la hemos estado charlando y tiene que ver justamente con la derrota del chavismo en las elecciones del domingo pasado, pero también tenemos la situación en este momento en Brasil, a donde luego de varios meses, ¿sí?, de intentarlo, la oposición logró finalmente el impeachment a Dilma Rousseff. Esto es el comienzo del proceso que puede llegar a un juicio político para la destitución de la actual presidenta de Brasil. La verdad es que el Tribunal Superior de Brasil decidió suspender esta medida por una semana, por lo menos para poder evaluar si todo el proceso de impeachment se ha hecho efectivamente según las reglas de la Constitución brasilera. Sin embargo, hasta el día de hoy todo parece indicar que el juicio político podría llegar a efectivizarse en las próximas semanas. ¿Cómo se llegó a todo esto? Bueno, lo que pasó en las últimas semanas tiene que ver con una proposición por parte del presidente de la Cámara de Diputados del Brasil, Eduardo Cunha, quien pertenece a uno de los partidos aliados del PT, del partido de Dilma Rousseff, y que sin embargo decidió, luego de la asunción de Dilma Rousseff allá por junio, separarse, ¿no?, de romper con el actual gobierno y convertirse prácticamente en uno de los jefes opositores. ¿Por qué decidió hacerlo? Porque él es uno de los principales indicados en los casos de corrupción que involucran a la petrolera estatal Petrobras, y el razonamiento que hizo fue muy simple: si yo me caigo, el gobierno se va a caer conmigo. Esto rompió la débil alianza que tenían el SPMDB en Brasil con el PT, ¿sí? Que es la actual alianza de gobierno, ¿no? Y por la cual justamente Dilma Rousseff tuvo que hacer una serie de concesiones muy pero muy evidentes a la derecha brasilera, y que tiene que ver con incluir adentro del gobierno inclusive personajes que son ampliamente rechazados por los electores y las bases del Partido de los Trabajadores. Hoy la economía brasilera está prácticamente en la mano de funcionarios que podríamos incluir adentro de aquellos grupos que en los 90 eran conocidos como los Chicago Boys, ¿no? Aquellos mentores de la idea neoliberal de la economía, y que hoy están justamente en puestos claves adentro del gobierno. Lo mismo sucede con la ministra de Medio Ambiente, lo mismo sucede con funcionarios quizás de un rango inferior, pero con una enorme capacidad de decisión con respecto a la economía y a la política de Brasil. Esas concesiones efectivamente no fueron suficientes, ¿sí? Evidentemente, para algunos sectores más concentrados del poder brasilero, como para definir un apoyo crítico al gobierno de Rousseff, siempre más alejado del perfil social, del perfil de izquierda, y cada vez más cerca, en cambio, de los perfiles clásicos, ¿no?, ortodoxos, de los gobiernos gestores en América Latina. A todo esto, entonces, se le viene a sumar el gran problema del posible juicio político, ante el cual, sí, Dilma Rousseff salió en más de una ocasión a defenderse, pero que parecería que no estaría en condiciones de poder evitar, por lo menos en el corto plazo. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los próximos días en Brasil y qué es lo que va a pasar. Nosotros, como prometido, nos vamos a recuperar la historia de a dónde nace todo esto. Y vamos a ir también con un pequeño informe que hemos realizado hace unos meses, allá cuando explotó el caso Petrobras, y vamos a estar viendo cuáles son las consecuencias, de dónde viene, cuáles son las raíces, ¿sí?, de todo lo que está sucediendo en este momento en Brasil, y que obviamente tiene un montón de ramificaciones más con respecto a su nacimiento, a su semilla de mitad de año, que fue justamente el tema de Petrobras, pero que sin embargo sigue siendo uno de los temas más importantes por los cuales hoy está pasando lo que pasa en Brasil. Hay razones políticas y hay análisis que hay que hacer desde el punto de vista político, y que tienen que ver con la pérdida de fuerza por parte del PT en sus propias bases y sus propios electores. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con las elecciones del año 2014, de fines de 2014. Ustedes recordarán, Dilma Rousseff gana ese balotaje contra Aécio Neves por poco más de 2 puntos, algo que no estaba del todo previsto, ¿sí?, en los planes del PT. El PT es un partido histórico de Brasil que ha logrado tener la fuerza política que tiene, inundando las calles de gente, luchando en contra de los planes ajustadores de la derecha brasilera, y que efectivamente sí ha perdido la calle para encerrarse adentro de los palacios de gobierno, perdiendo también esa relación con las bases y sus electores, que eran uno de los símbolos, ¿no?, que tenía el PT. Eso es una de las críticas, no la hago yo exclusivamente, sino que basta con escuchar las entrevistas que hemos realizado aquí en Lombelico del Mundo y en otros programas de Radionauta, hablando, ¿no?, con la gente, por ejemplo, del Movimiento Sin Tierra del Brasil, hablando con la gente de Pase Libre, ¿sí?, hablando con toda aquella izquierda popular brasilera que aún hoy sigue manteniendo un apoyo al gobierno actual, que lo camuflan bajo la idea de apoyamos a la democracia, para no decir apoyamos directamente a Dilma Rousseff, pero en los hechos eso es, y que sin embargo mantienen una crítica feroz con la forma de conducción que está teniendo el Partido de los Trabajadores en su tercer mandato

devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Uma linda frase de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. L'ombelico del mondo, información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Venezuela no fue el único país a donde se llevaron adelante elecciones el pasado domingo, ¿no? Lo decíamos en la introducción de este programa y nos metemos un poquitito más en lo que fueron las elecciones regionales de Francia del pasado 6 de diciembre. Las elecciones en Francia son bastante particulares porque el sistema administrativo francés es bastante particular. Allí se hicieron elecciones en 13 regiones, comprendiendo algunas de los territorios d'outre-mer, que dicen ellos, ¿no? Los territorios que ellos tienen afuera de el territorio francés, el territorio continental francés, y que incluyen, además de Córcega, que es considerada, la isla de Córcega es considerada como una región más del sistema francés, también se incluyen la Guayana Francesa, por ejemplo, o Guadalupe, ¿sí? Son territorios a donde también tienen representantes adentro, ¿no?, de su propia administración. Los resultados que se dan de las elecciones del el pasado 6 de diciembre, son poco alentadores, por decirlo de alguna manera. El Front Nacional de Marine Le Pen, el Front Nacional es un partido de la extrema derecha, ultra xenófobo, fuertemente conservador, efectivamente logró tener la mayoría, ¿sí?, en 6 de las 13 regiones a donde se llevaron adelante las elecciones el pasado domingo, con algunos puntos muy altos. Por ejemplo, en el norte del país, que es tradicionalmente más conservador que el sur, Marine Le Pen logró inclusive llegar a más del 40% de los votos. En el resto, digamos, el promedio nacional fue de un 29%, ¿sí?, a favor del Front Nacional. El que le sigue, el que llegó en segundo lugar, haciendo siempre un promedio nacional, ¿sí?, región por región esto va cambiando, pero haciendo un promedio nacional, el 27% lo ganó el movimiento de Sarkozy, ¿sí?, un movimiento del expresidente Sarkozy, que es de derecha, ¿no?, un movimiento de centro derecha también conservador. Y en tercer lugar recién se posicionó el partido del actual presidente François Hollande, el Partido Socialista, que se encuentra frente a una crisis política bastante importante. Esto como primer dato, ¿no?, para tener en cuenta cuáles fueron los resultados a nivel general. Por otro lado, encontramos un segundo dato que es muy importante para tener en cuenta. Solamente votó el 49% del padrón electoral. Esto en Francia no es tan, pero tan raro, ¿sí? Nosotros nos quejamos de que aquí hay y a veces votos en blanco o directamente gente que no va a votar siendo obligatorio, y vemos países, por ejemplo, como Francia, a donde la participación es realmente muy baja, ¿sí? Tenemos el ejemplo de las elecciones francesas del 2010, a donde fue a votar nada más que el 46% de la población. El récord histórico fue el de 2006. En 2006 votó el 60% de la población, en una situación a donde efectivamente, a donde ganó Sarkozy, ¿sí?, y a donde efectivamente había una necesidad imperiosa de generar un cambio muy profundo, ¿sí?, en la política francesa. Estos resultados, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no son los definitivos. El sistema francés prevé esto. Cuando se generan elecciones en una provincia, en un distrito, ¿sí?, se hacen dos turnos. En el primer turno compiten todas las fuerzas políticas que se presentan, ¿sí? Aquellas fuerzas que superan el 10% de los votos, generalmente son dos o tres, aquellas fuerzas que superan el 10% de los votos van a un segundo turno, a una suerte de balotaje, ¿sí?, que se va a dar el próximo domingo 13, ¿sí? Y aquellas fuerzas que están entre el 5 y el 10% de los votos tienen la posibilidad de sumarse a una de las listas que va a competir en el balotaje. En este caso, aquellos que quedaron en esa franja, ¿sí?, entre el 5 y el 10%, van a ser los partidos de izquierda principalmente. Y en algunos casos, inclusive el frente que lidera François Hollande, que tiene que elegir hacia dónde va a ir a disputar, ¿no?, para evitar que el Front Nacional, la extrema derecha, gane gobernaciones importantes. En cambio, aquellos que no llegan al 5% directamente son descartados. No pueden volver a participar en las elecciones regionales. La elección por parte de los partidos minoritarios, aquellos que quedaron entre ese 5 y 10%, que deben elegir a quién van a dirigir su voto, con quién conformar una coalición, tuvieron hasta el pasado martes a las 18 horas de Francia para poder definir. Ahí se fue conformando un poco mejor cuál será el panorama de cara a las elecciones, el segundo turno del próximo domingo. Entonces, repitiendo, el dato saliente, el dato fundamental, es la victoria a nivel nacional de la extrema derecha. Pero al mismo tiempo, esa victoria todavía puede ser no definitiva. Todo depende de cómo se va a comportar el electorado de cara al próximo domingo. Están obviamente en una situación mucho más fuerte que otros partidos. Entonces, el Front Nacional va a estar disputando directamente la mayoría de las regiones, ¿sí?, que van a elegir, ¿sí?, a sus próximos, a sus próximas autoridades allí en Francia. ¿Con quién? Bueno, en segundo lugar, decíamos, llegó el partido de Sarkozy, ¿sí?, que va a ser efectivamente el contrincante, el rival más directo del Front Nacional. Es decir, hay que elegir entre derecha y extrema derecha. Y por el otro lado, solamente en tres o cuatro regiones, la izquierda, el centro izquierda en realidad, de François Hollande, tiene la posibilidad de disputarle al Front Nacional. En varias regiones, el Partido Socialista decidió directamente no volver a presentarse, no participar y llamar a votar a quien es su rival directo, por naturaleza, que es el centro-derecha de Sarkozy. De esta manera se está inflando un espectro político profundamente conservador en Francia, que efectivamente tiene la posibilidad de disputar de cara a lo que serán las elecciones de 2018 nuevamente la presidencia. Pero todos, absolutamente todos, están de acuerdo con tratar de evitar que el Front Nacional, que esta gente, digamos, de la extrema derecha, para que se entienda, muchas de las bases del Front Nacional son neonazis, ¿sí?, que tienen un apoyo por parte de la clase media gigante, realmente muy, pero muy importante. Han tenido una serie de resultados electorales en los últimos años increíbles, que la verdad deja, la verdad, muy, pero muy consternados, ¿no?, a los europeos, y plantea también un nuevo escenario político de cara a lo que puede llegar a ser una nueva Europa en los próximos meses. Uno de los datos, y acá tiramos el cuarto dato para tener en cuenta, para analizar lo que fueron las elecciones de la semana pasada y lo que pueden ser las elecciones del próximo domingo en Francia, tiene que ver con ciertas elecciones que hizo el gobierno francés de François Hollande en los últimos meses, inclusive años, ¿no? Tengamos en cuenta que estos comicios se dieron y se dan en un marco muy particular, a donde los atentados de París del pasado 13 de noviembre obviamente influyeron fuertemente en la elección que hicieron muchos ciudadanos frente a una fuerza política que dice a los islamistas no hay que dejarlos entrar, y esto incluye refugiados, incluye inmigrantes, incluye personas que provienen de ex colonias francesas, como es la gente, por ejemplo, del Front Nacional, que efectivamente con este discurso xenófobo, ¿sí?, está logrando un consenso muy amplio, ¿sí? Y por el otro lado, también la decisión por parte de Hollande de incluir adentro de su gobierno personas que provienen de la facción más derechista del centro izquierda francés, como por ejemplo el señor Valls, ¿sí?, Manuel Valls, que es el jefe de gabinete, el jefe de gobierno, ¿no?, de el señor Hollande, y que efectivamente proviene de un sector mucho más derechista, que a los mismos votantes del Partido Socialista no gustó para nada, junto con otras decisiones que tomó Hollande también en lo que tiene que ver con la crisis del terrorismo de las últimas semanas. Entonces hay una disputa interna a la izquierda en Francia, al centro izquierda en Francia, que favoreció efectivamente el crecimiento, ¿no?, de ese centro derecha que se había visto vapuleado luego de las últimas elecciones, a donde efectivamente François Hollande volvió a ganar, ¿sí?, ganó la presidencia de Francia. Y por el otro lado, este aspecto, ¿no?, de este casi 30% de los franceses eligiendo una salida no conservadora, una salida directamente xenófoba, una salida rabiosa, ¿sí?, contra lo que está sucediendo en este momento en su país. Es algo que vamos a tener que analizar mucho más profundamente en los próximos meses, inclusive para ver hacia dónde va a ir Francia, porque si nosotros vamos a mirar la mapa europea, cada vez más lugares se van tiñendo de negro, ¿sí?, de partidos ultraconservadores, de origen neonazi, con posiciones altamente xenófobas. Hemos comentado, por ejemplo, las elecciones que le dieron el gobierno a la ultraderecha en Polonia, la ultraderecha en Hungría. Tenemos los casos de los países nórdicos, a donde también la ultraderecha está pisando muy fuerte. Tenemos el caso de Dinamarca, y por el otro lado también tenemos salidas exactamente opuestas a lo que sucede en Francia o en otros lugares de Europa, como puede ser el caso de Grecia, o el caso de Portugal, ahora con la conformación de este gobierno de coalición que incluye también a partidos de tradicionales de la izquierda, ¿sí? Que sin embargo ven morigerar un poco sus opiniones, sus posiciones políticas de cara a lo que son los diktat impuestos, ¿no?, por la Unión Europea. Todo esto va a cambiar para cuando nosotros arranquemos el cuarto año del Ombelico del Mundo. Va a cambiar seguramente en 2016 las relaciones de fuerza adentro del Parlamento Europeo, adentro de lo que van a ser las decisiones que tomará la Unión Europea en los próximos años. Nosotros nos vamos también con la música, nos vamos para el lado de Francia y algo que tiene que ver justamente con el Front Nacional, ¿sí? Un tema que hace un par de años algunos militantes de la ultraderecha francesa le han robado a una cantante referente de los movimientos sociales y movimientos populares franceses. Estamos hablando de Kenny Arcaná, cantante de origen argentino, ¿sí? Ella es hija de jujeños que se tuvieron que ir exiliados durante la dictadura allí a Francia, y que se ha convertido en una de las cantantes del hip hop francés más reconocidas, ¿sí?, de Francia. Bueno, parece que algunos militantes de la derecha francesa le robaron uno de los temas para una campaña publicitaria justamente en una de las regiones de Francia, y ella, como respuesta, decidió escribir este tema que vamos a escuchar a continuación y que se llama Le Front de la Haine, el frente justamente del odio. Vous m'avez pris pour une des vôtres. Appelle-moi l'ennemi de ton fascisme. Des barricades jusqu'aux urnes de vote, des bandes de cons. Vous voulez endormir les miens, mais le mensonge de l'ennemi et son message, on connaît bien. Manipulation, vous n'aurez ni mon esprit ni ma chair. Et gros porte, monsieur prof, va te nettoyer au karcher. Hey, tu m'as pris pour clasher Sarko. Je te crache mon rap internationaliste fait pour brûler vos drapeaux. Tu veux ma rage, hein? Pour que ta moyenne le monde en bleu, blanc, rouge. Et mes cœurs, moi je suis une citoyenne du monde, nique ton système. C'est Golen, Sarko ou Le Pen, y'a pas de révolution dans votre politique institutionnelle. Moi j'appelle à la désobéissance civile, réappropriation pour donner un sens à nos filles. Le combat est ferme, certainement pas façonnable, anti-FN. Oui j'emmerde le Front National. Ah bah le Front de la Haine. Ah bah le Front de la Haine. Ah bah le Front de la Haine. Ah bah. Un gros corps a voulu récupérer la cause. Les vrais savent qu'il s'est grillé. Le silence dit qu'on approuve. Alors je continuerai de crier, faire émerger la parole des sans-voix. Car la vraie révolution se construira d'en bas. La résistance est en marche contre vos partis démoniaques, oligarchie, confrérie. C'est le peuple contre les monarques insoumis. On le reste même quand l'ordre tyrannise. Faut qu'on construise sans eux pour faire tomber leur pyramide. Le combat continue et le changement viendra d'en bas. Désobéissance civile. Travers la France. Moi je soutiens aucun de vos candidats. Votre mascarade présidentielle. Car le changement ne sera pas institutionnel. Fuck le FN, fuck l'UMP, fuck le PS. Le changement viendra d'en bas. Nique les partisans de la haine. Leur propagande basée sur la calomnie et le mensonge. Voilà encore une preuve. Yeah. Kenny Arcaná, la rage du peuple. Dédié à tous les sans-voix. Contactate con L'Ombelico del Mundo a ombelicoradionauta@gmail.com. En Facebook, búscanos como L'Ombelico del Mundo. El próximo 23 de marzo, allí en La Habana, Cuba, va a haber otro de los grandes eventos que cierra algo que arrancó ya hace prácticamente 3 años, pero que sin embargo recién en el año 2015 encontró una vuelta de tuerca realmente importante y que tiene que ver con la firma definitiva de la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, en este momento en manos de Juan Manuel Santos. Un evento por el cual seguramente se va a movilizar prácticamente todo el continente, algo que cierra otro de los grandes hitos, ¿no?, de la historia latinoamericana, que es la guerra en Colombia, ¿sí? Aquella guerra que arrancó hace más de medio siglo y que al día de hoy sigue generando víctimas y generando desplazados y generando pobreza en la República de Colombia. Esto es uno de los eventos más esperados seguramente de los últimos años y que durante todo este año 2015 nosotros estuvimos cubriendo y siguiendo en el día a día. Dentro de unos 5 días más o menos, el 16 de diciembre es el día en el cual los colombianos generalmente empiezan entre el 19 y el 16 entre el 16 y el 19 a cobrar sus aguinaldos, y es justamente el periodo elegido por parte del gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para ponerle fin definitivo, ¿sí?, a las hostilidades armadas en Colombia. Esto como adelanto de lo que podría llegar a ser la firma definitiva de la paz. Sobre la totalidad de los acuerdos a los cuales se habían empeñado a llegar las dos partes allí en Oslo en octubre de 2012, prácticamente se ha llegado a un 90%, por lo que trasciende de los periodistas que se encuentran en este momento allí en La Habana, con lo cual la cosa debería poder avanzar de cara hacia el 23 de marzo de la manera más tranquila posible. Vamos a estar viendo y vamos a estar siguiendo seguramente qué es lo que sucede en Colombia. Nosotros los invitamos a repasar la historia del conflicto armado colombiano desde sus inicios hasta lo que fue el comienzo de las negociaciones de paz en Oslo y luego en Cuba en el año 2012, en este pequeño informe con la voz también de la amiga Silvana Fasolari, que se prestó para trabajar en estos pequeños informes que estamos repasando aquí en Lombelico del Mundo, y luego seguimos con más noticias internacionales. El 4 de septiembre de 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el comienzo de los diálogos de paz entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. Las negociaciones, que comenzaron en Oslo y continúan hoy en La Habana, Cuba, se basan sobre el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, compuesto por 5 puntos a discutir. El primer punto es el desarrollo rural. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. El tercer punto es el fin mismo del conflicto armado. El cuarto punto es el narcotráfico que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Y el quinto punto son los derechos de la presente Colombia, mi raíz, mi esencia, mi cuna, como ninguna hermosa musa que hoy impulsa esta pluma. El conflicto colombiano puede encontrar sus primeras raíces en el Bogotazo, la insurrección popular que estalló en la capital el 9 de abril de 1948, tras el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, del Partido Liberal. El pueblo liberal, unionistas, turbanistas, socialistas, gaitanistas, harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliécer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno.

Santos se presentó para un segundo mandato contra el candidato de Uribe, Oscar Iván Zuluaga. La confrontación fue entre el guerrerismo uribista y la continuación de los diálogos de paz. Señora, ¿usted tiene hijos? Sí, señor presidente. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? No, no, señor. ¿Y usted, señor, prestaría sus hijos para la guerra? No, señor presidente. Que levante la mano el que prestaría aquí sus hijos para la guerra. Entonces, ¿quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos, que otras mamás pongan los heridos, que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra, no más guerra, no más guerra. Con paz haremos más. Santos, presidente. Santos ganó gracias al voto del electorado de izquierda, que apostó a la continuación del proceso de paz, pese a no estar de acuerdo con las políticas liberales del gobierno. Luego de la victoria, Santos oficializó el comienzo de un diálogo también con la segunda guerrilla activa en Colombia, el ELN. De Escalona, de Botero, de Galán, de Garzón, de Gabriel García Márquez, de Gaitán, de Happy Lora, Lucho Herrera y Guita y el pibe. Colombia es Amazonas, Pacífico y Caribe. Colombia. El proceso de paz continúa desde entonces, pero no sin sobresaltos. Solo después de 2 años y medio, el gobierno dio el visto bueno para el comienzo del cese al fuego bilateral exigido por movimientos sociales y partidos políticos. Para las FARC y el ELN, se trata de una gran posibilidad para obtener alguna de sus reivindicaciones históricas, pero también pesa el riesgo de que sus libertades políticas sean censuradas luego de dejar las armas. Pese a los temores y a las piedras en el camino puestas por los sectores guerreristas, Colombia y su pueblo avanzan hacia la paz. Viva y aunque digan lo que digan afuera de la frontera, no es una patria de guerra, es una patria guerrera. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, y hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 104, que al mismo tiempo es bueno, el cierre de este ciclo del año 2015 para el Ombelico del Mundo. Cumplimos 100 programas hace muy poquito y hemos hecho un especial dedicado a, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es hacer periodismo internacional? Y creo que a lo largo de estos 3 años en los que hemos estado al aire aquí en Radionauta FM, también hemos tratado, en el largo plazo, de dar una respuesta a todo eso a través de la práctica, haciéndolo. Y eso es justamente lo que nos desafía de alguna manera a continuar el próximo año, en el año 2016, con el Ombelico del Mundo, tratando desde la comunicación alternativa popular aquí en la República Argentina, de analizar, de entender qué es lo que viene sucediendo en el mundo, de tener algún tipo de enlace, algún tipo de colaboración y trabajar codo a codo con otros medios, con movimientos sociales, con movimientos populares y sectores políticos que quizás en los grandes medios hegemónicos a nivel internacional no cuentan con la repercusión y con la vidriera, con la cual en cambio sí cuentan otro tipo de movimientos políticos y partidos y grupos, sectores de poder. En el día de hoy, justamente eso es lo que intentamos hacer, tratando de entender qué es lo que sucede en América Latina luego de las elecciones del pasado domingo en Venezuela, teniendo en cuenta la asunción que ayer protagonizó el nuevo presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, lo que viene sucediendo en Brasil y el intento de juicio político que muy probablemente en los próximos meses deberá enfrentar Dilma Rousseff, y también este viraje a la derecha que está viviendo en este momento la República Francesa luego de los ataques que sufrió el pasado 13 de noviembre. Esto es solamente la punta del iceberg, ¿sí? Durante este programa, en el día de hoy, solamente hemos analizado los datos que nos ha dado la última semana desde el punto de vista internacional. En lo que han sido los últimos 3 años del Ombelico del Mundo. Para quienes siguen este programa, seguramente habrán encontrado una serie, en cambio, de análisis, una serie de datos que les permitan analizar justamente más en profundidad lo que hemos tratado en el día de la fecha. Eso es lo que vamos a intentar hacer a partir de febrero, marzo del año que viene. Todavía tenemos que ver bien cuál es la decisión que toma Radionauta con respecto al comienzo de la programación de 2016, pero desde aquí lo único que podemos hacer es remarcar nuestra promesa de volver a partir del año que viene aquí al aire, y vamos a ver con qué formato, con qué equipo, vamos a ver cómo vamos a hacer el año que viene para sostener y mejorar el Ombelico del Mundo. Seguramente vamos a proponer una serie de incorporaciones todos los años cuando arranca el verano, así como sucede en el fútbol, ¿no? Arranca el mercado de pases, ¿no? Para ver un poquitito quiénes pueden estar aportando su sabiduría y sus capacidades al Ombelico del Mundo. Tengo fe de que a partir del año que viene va a haber más voces, va a haber más gente aquí tratando de mejorar el programa que hacemos todas las semanas aquí en Radionauta desde hace 3 años. A nosotros nos toca despedirnos en el día de la fecha, y bueno, esta vez no vamos a poder decir hasta el viernes que viene, sino hasta el año que viene. Deseamos, obviamente, a todos los oyentes del Ombelico del Mundo que pasen un excelente verano. Les recomendamos que sigan la programación de Radionauta FM. Se está trabajando para que durante el verano haya información, haya análisis, haya todo un trabajo periodístico que continúe el excelente trabajo que venimos haciendo durante todo este año. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo vamos a poder dar una mano desde el punto de vista de lo internacional. Durante el verano, lecturas recomendadas son las que se van a estar publicando en www.ombelico.com.ar, justamente la página web que tenemos como programa y a donde colgamos tanto artículos que escribimos nosotros, el equipo del Ombelico del Mundo, como artículos de colaboradores, gente que nos ayuda, que nos manda sus trabajos para poder entender un poquitito la realidad internacional. Al mismo tiempo, les recomendamos que no se pierdan todas las actualizaciones que va a ir teniendo el www.radionauta.com.ar, que es la página web de esta radio comunitaria alternativa y popular, a donde también vamos a estar aportando hasta que comience el Ombelico del Mundo en 2016, para tratar de por lo menos cubrir lo más importante, lo más relevante desde el punto de vista internacional dentro del enorme equipo periodístico que tiene esta radio. Bueno, ahora sí, nos tenemos que despedir hasta el año que viene, y bueno, los mejores deseos para el próximo 2016, que nos volverá a encontrar aquí detrás de los micrófonos de Radionauta. Chau. ¡A bailar!